Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. No lo olvides, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Episodio 4. El Museo de los Horrores. Independence Day. En 1996 se estrenó la película Independence Day, del gran Roland Emmerich, culpable de otras películas como Soldado Universal, como Stargate, como Godzilla, Planta Nivel 13, como El Patriota, en fin, el Día de Mañana. Bueno, en algunas que estas que he nombrado era director, en otras era productor y en otras era varias cosas. Pero bueno, sobre todo destaca las grandes estafas como Godzilla en el 98, en el que era productor ejecutivo, escritor y director. El del Día de Mañana, en el que era productor, escritor y director. Y esta, sobre todo, Independence Day. Esta película estaba protagonizada por Jeff Goldblum, Bill Pullman, Will Smith, Vivica Fox, Jude Hirsch, Mary McDonnell y Randy Quaid. Era de la 20th Century Fox y el presupuesto era de 75 millones de dólares. Pues bien, esa película era sobre una invasión extraterrestre en toda la Tierra y cuenta cómo llegan las navecitas, se posan sobre unos cuantos edificios emblemáticos de la imaginería norteamericana, como el Empire State, como la Casa Blanca, como el Capitolio, etc. Y sobre todo su éxito se dice que se debe a su campaña publicitaria. Una campaña publicitaria que empezó con el anuncio que apareció en la Super Bowl de ese año. El guión. Pues el guión es más simple que el mecanismo en chupete, pero básicamente el mundo está conmocionado porque el día 2 de julio una nave espacial de un cuarto de la masa de la Luna y de unos 550 kilómetros de diámetro entra en la órbita terrestre y empieza a lanzar otras naves más pequeñas, cada una de las cuales tiene un montón de kilómetros de diámetro también, y se posan sobre las mayores capitales del mundo. Tienen una avanzada tecnología y rápidamente destruyen esas ciudades y a millones de personas las aniquilan. Las armas convencionales y armas nucleares no sirven para nada, porque las supernaves tienen una protección, una especie de campo de fuerza impenetrable. El presidente de los Estados Unidos, que es un soldado veterano de la Guerra del Golfo, lidera la resistencia humana desde el Área 51, donde los militares tienen una nave alienígena que aterrizó en Roswell en el 47 para conseguir la victoria final sobre los alienígenas. El clímax de la película es el 4 de julio, cuando los humanos luchan y se infiltran en la nave nodriza para activar un virus informático que destruye los campos de fuerza alienígenas y de esa forma llevar a bordo un misil nuclear para hacerlo explotar y ya destruir la nave de nodriza y todas las demás naves al irse distribuyendo el virus. Los personajes principales son el presidente Thomas J. Whitmore, que es Bill Pullman, que es un piloto de la Fuerza Aérea retirado, que es el quien lidera la resistencia, como no, el presidente de los Estados Unidos. Luego el capitán Steve Hyler, que es Will Smith, que es un piloto de combate de F-18 de los cuerpos de los marines de los Estados Unidos, y que es el único que fue capaz de derribar una aeronave de alienígena en su primera confrontación. Y su mayor ambición es llegar a ser un astronauta. Pero claro, si se casa con su novia, pues no lo va a conseguir, pero al final consigue su sueño de volar en una nave espacial al volar en una de las naves alienígenas. Otro personaje es el que interpreta a Jeff Goldblum, que se llama David Levinson, un empleado de una compañía de cable que es en realidad un genio que descubrió el código que utilizaban los extraterrestres para sincronizar su ataque a través del ruido de los satélites de defensa y comunicaciones alrededor de la Tierra. A este hombre se le puede considerar como el mayor hacker de la historia de la informática. No solo es capaz de desarrollar un virus, no, es capaz de desarrollar un virus que funciona en los ordenadores de las naves alienígenas. Eso tiene muchísimo mérito. El personaje de Jude Hirsch, que es Julius Levinson, hace el padre de David Levinson, y es el que le dio la idea a su hijo del virus informático. O sea, si su hijo es un puto genio, el padre, que no es absolutamente nadie en el mundo, es todavía mejor. O sea, es el que le da la idea. No tiene precio este hombre. Esta película recaudó más de 300 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Y desde luego ha sido criticada por muchas cosas de su guión, porque claro, todas las historias del guión son muy predecibles, son aburridas realmente, y tienen unas actuaciones que son en su mayoría sobreactuaciones de sus actores, que parece mentira porque tiene muy buenos actores esta película, pero muy mal dirigidos, y con un guión como el que tenían, pues evidentemente salió la mierda que salió. La principal crítica, pues el tema de infectar a los alienígenas con un virus de ordenador. O sea, es algo absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. Mucha gente de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, perdón, también criticó a esta película, y se ve clarísimamente, porque es una exaltación de todos los valores patrióticos y nacionalistas de los americanos. Por otra parte, los extraterrestres de Independence Day se pueden comunicar por telepatía. Y entonces, ¿para qué coño usaban esa señal de sincronización entre las naves? Es absurdo. ¿Qué pasa? ¿Tenía poco alcance la telepatía de esos extraterrestres? ¿Necesitaban algún tipo de amplificador para sus poderes? Vamos con las curiosidades de esta película, por llamarlo de alguna forma. Esta película se hizo una secuela en forma de programa de radio de una hora en la BBC en agosto de ese mismo año, que se llamó Independence Day Reino Unido, producido por Dirk Max, que era básicamente contar la invasión que se sucedía, pero desde el punto de vista británico en esa historia. En un final alternativo que se rodó, el personaje de Randy Quaid, Russell Case, no podía entrar a dar servicio con las fuerzas aéreas, así que se cogió un aeroplano y directamente se estrellaba con una nave espacial de las alienígenas con un misil para destruir la nave. O sea, se suicidaba directamente a lo kamikaze. Pues ese final lo cambiaron de tal forma que el personaje entra en la fuerza aérea esta y solamente cuando ya todo el avión está en llamas y la situación es crítica, decide pegarse el tortazo padre contra la nave alienígena. ¿Qué más? Pues cuando Jeff Goldblum y Will Smith están saliendo de la nave nodriza, el personaje Jeff Goldblum dice la frase de que deberíamos ir más rápido, que la utilizó también en Parque Jurásico. Otra cosa, una curiosidad un poco friki. Cuando el personaje de David Levinson abre su ordenador, que es un PowerBook, su portátil, vamos, recibe un mensaje que le dice algo así como «Buenos días, Dave», que es una referencia al ordenador de HAL en 2001, Una Odisea del Espacio. Un personaje que aparece cuando los extraterrestres destruyen un edificio de oficinas en Los Ángeles en el ataque inicial, lo hace Volker Engel, que era el supervisor de efectos visuales de la película. El personaje de Randy Quaid, cuando se monta en un F-18, lanza un misil todavía estando en tierra, y entonces saca la frase «Elegí un mal día para dejar de beber», frase que hace referencia a la película Aterriza como puedas. Y dos detalles realmente curiosos, porque claro, aunque la película no es una versión de La Guerra de los Mundos, lo que acaba con los extraterrestres es un virus informático, pero es un virus como lo ocurre en La Guerra de los Mundos, que es un virus biológico lo que acaba con los extraterrestres. Y en el ataque a Nueva York se destruyen todos los edificios grandes y los únicos que quedan en pie en la película son las Torres Gemelas, el World Trade Center, y como mucho tiene un pequeño boquete una de las torres. En fin, ironías del destino. Y ahora vamos con algunos errores garrafales que aparecen en la película. Por ejemplo, el noticiero que anuncia la invasión, sale un mapa de Rusia en Sky News, ¿no?, en versión ruso, y sale la ciudad de San Petersburgo como Petrogrado, un nombre que era del año de la pera, ¿no? Porque claro, es un nombre que se usó de 1914 a 1924, pero en 1924 se cambió el nombre a Leningrado y en el 91 se cambió el nombre a San Petersburgo. O sea que no sé qué tipo de mapa habrían cogido para documentarse, para ponerlo en la película, porque estaba bastante desactualizado. Además, en el tema ruso, cuando se da la noticia de la invasión, aparece el titulillo de Soviet News, sin darse cuenta de que la Unión Soviética había desaparecido 5 años antes de hacerse la película. Y además, resulta que la Guerra del Golfo había acabado muy pocos meses antes de que la película saliera en el cine, por lo que no tenía sentido que el presidente de Estados Unidos fuera un veterano de la Guerra del Golfo. Al principio de la película también, cuando se empiezan los ataques, aparece un policía montado en un caballo que se da la vuelta para mirar 2 veces. Eso es un detallito interesante. Luego, otra cosa relacionada con Rusia. Resulta que aparece una nave que llega a Novosibirsk, que es la tercera ciudad más grande de Rusia, por cierto, que está al sur de Siberia, y dicen algo así como «las montañas están aclarando» o algo así. Y resulta que es que no hay montañas cerca de esa ciudad. Es una ciudad que está en la estepa rusa. Luego, el incidente de Roswell, se refieren a él en la película todo el rato como si fuera algo que ocurrió en los años 50, cuando el impacto de la supuesta nave espacial de Roswell fue en 1947. Cuando están enviando los americanos código Morse, lo envían a un sitio que está subtitulado como Desierto Iraquí, y al mismo tiempo allí hay montañas en el fondo. Y luego una escena anterior estaba subtitulada como algo así como El norte del desierto iraquí, ¿no? Y también con montañas. Y es que resulta que es que no hay ningún sistema montañoso cerca del desierto iraquí. O sea, estos ya son detallitos un poquito pijoteros, pero realmente te dan un poco la idea de que las películas no están muy bien cuidadas en la ambientación, para haberse gastado 75 millones de dólares en presupuesto. Por cierto, que el mensaje ese en código Morse que se envía a la película es totalmente ininterpretable. No, nadie que sepa Morse va a poder saber nunca lo que esa gente estaba intentando enviar en el mensaje, porque no tenía ningún sentido. Bueno, luego temas de rigurosidad un poco técnica, ¿no? Resulta que la escena del desierto iraquí aparece un F-16 en la Fuerza Aérea Francesa y un F-18 con la Fuerza Aérea de Israel. Ninguno de los dos tipos de aviones existían en esa época en esas fuerzas aéreas. Una escena curiosa, que es un F-18 yendo por el Gran Cañón. Pues es imposible que eso ocurra. No se puede maniobrar un F-18 por el Gran Cañón, ni siquiera la mínima velocidad de vuelo de ese tipo de aviones. Otra cosa que está mal en la película, o al menos que no corresponde con la realidad: la emisora de radio El Toro de los cuerpos aéreos de los marines aparece en el mitad del desierto, cuando en realidad en la época de la película estaba en Orange County, California, una población bastante llena de gente. El Empire State Building en la película lo movieron a la Quinta Avenida, cuando realmente no está allí. ¿Qué más? Pues resulta que la nave nodriza extraterrestre, con el tamaño que tenía y la masa que tenía, estando tan cerca de la Tierra, hubiera modificado todo el sistema de las mareas de los océanos terrestres y hubiera ocasionado multitud de problemas en las costas. Además, en la película aparece un bombardero B-2 que bombardea con un misil nuclear Houston y se pira y la ciudad explota. Pero eso es totalmente imposible porque el bombardero B-2 es muy lento, no le hubiera dado tiempo nunca a escaparse de la onda expansiva de la bomba. En la película, la nave que destruye la Casa Blanca se posa muy cerca de la Casa Blanca y para destruirla. Pero ¿qué pasa? Que el edificio del Capitolio de Washington es mucho más alto que la Casa Blanca. La nave lo hubiera destruido. Pero en este caso después se ve el Capitolio totalmente inmaculado para que lo puedan destruir las naves a gusto. Otro detalle técnico de aviones es que los F-18 solamente pueden llevar 4 misiles y el avión que pilota el presidente lanza 5 durante la película. En fin, mi propia opinión de esta película. Yo esta película no la fui a ver al cine, me parecía una estafa, me parecía un bodrio, acerté plenamente porque después la intenté ver en televisión con anuncios, era antes de tener la maravillosa televisión de pago. Y en Antena 3, que precisamente es muy famosa por meter muchísima publicidad en todas las películas que emite. Bueno, pues la primera vez que intenté ver la película, me dormí a los 3 cuartos de hora de empezar a ver la película. Yo no me he dormido nunca con ninguna otra película en ningún sitio. Incluso aún estando muerto de sueño con esta película, me dormí la primera vez, me dormí la segunda, me dormí la tercera, la cuarta no terminé de verla porque no la aguantaba de lo aburrido que era, y ya a la quinta ya me dije a mí mismo, tengo que terminar de verla, y la conseguí terminar de ver ya para saber cómo coño era la película de verdad. Bueno, me parece muy previsible, con un guión facilón, con detalles totalmente que dejan en ridículo a todo el mundo excepto a los norteamericanos o estadounidenses o como queráis llamarlos. Porque cualquiera que escuche esto y sea americano, pero no de Estados Unidos, pues se puede sentir ofendido por hacer estas referencias. Pero no, me refiero a los protagonistas de la película. Bien, que me enrollo. Me parece una película muy falta de imaginación. Los actores que tiene son buenos. Se podía haber hecho una película muchísimo mejor con lo que tenía. Pero el guión, las historias que contaba la película eran muy malas y muy simples. Unos actores que no eran creíbles en ninguno de sus personajes, porque eran personajes muy forzados. Unos efectos especiales hechos de rebajas realmente. Los aviones que aparecen en la mayoría de los ataques a las naves espaciales están hechos todos esos aviones por efectos por ordenador, efectos digitales y con algunas maquetas ahí escaneadas en 3 dimensiones. Y se nota la legua que son aviones hechos por ordenador. Muchas de las escenas que tienen un ritmo muy cansino, muy pausado. Durante la mayor parte de la película no ocurre nada. O sea, vale, salen naves espaciales destruyendo cosas. Punto. Eso es la mayor parte de la película al principio, es eso. Luego aparece el superhéroe, que es Will Smith, que ha matado a un extraterrestre y es la leche en vinagre. Y luego aparece el super presidente que lidera las fuerzas de resistencia contra los alienígenas. Y lo más gracioso de todo, ya que fue lo que ya más me revienta de esta película, que es que cuando los americanos anuncian al mundo que tienen la forma de poder destruir a los extraterrestres, todo el mundo aparece ahí unas secuencias llevándose las manos a la cabeza diciendo ¡por fin! ¡Wow! ¡Los americanos nos van a salvar! ¿Qué pasa? ¿Que los países, aparte de Estados Unidos, ningún país había intentado destruir a los extraterrestres? ¿Ningún país tenía algún plan para buscar la solución al problema? No, todos estaban esperando sentados. Es que además literalmente aparece un montón de gente como ya dándose por vencidos en todas las partes del mundo, y que cuando reciben la noticia de que los Estados Unidos tienen la solución se levantan, gritan, lanzan fuegos artificiales, en fin, una auténtica vergüenza. He visto además en una tienda online en la que suelo comprar DVDs que existe una versión extendida de la película con unas escenas que en su día pues no incluyeron en el montaje final de la película y que incluyeron en el DVD. Bueno, vamos a ver. Amigos distribuidores de DVDs. O sea, meter más mierda dentro de un DVD no le da más valor al DVD. Se lo quita. O sea, si la película con su duración normal es mala, con más duración es peor. No le deis más vueltas. O sea, no hay vuelta de hoja. La película es mala. Por añadirle más escenas no la vais a mejorar. Punto. respecto a algunos comentarios que he recibido del podcast. He vuelto a recibir una crítica por el primer podcast de que en ocasiones la música tapaba la voz. Bueno, es lo que tiene Mozart, que el tío era un apasionado y claro, empezaba a darle ahí al viento y al metal y a las cuerdas y no le importaba que alguien estuviese hablando. No, en serio, bueno, ya está corregido y la persona que se quejó parece que entiende que ya está todo bien. Alguien llamado Rodrigo me felicita por el podcast. Saludos, Rodrigo. Creo que además me escucha desde Chile. Uf, impresionante. Qué lejos llega esto para ser una mierdecilla de podcast. En serio, me alegra mucho que te guste y espero que no te defraude. En otro orden de cosas, el podcast Esquiva Esto ha sido nombrado bastantes veces últimamente en varios podcasts, pues en el de Punto y Aparte de Carlos Fenollosa me felicitó por el regreso al podcasting. Un saludo para ti también, Carlos. En Cabreados también me nombraron y creo que hizo una promo mucho mejor que la que yo tengo, del estilo: ¿sabías de dónde viene el nombre de Woody Allen? Pues escúchalo en el podcast de Esquiva Esto. Bueno, sí, le quedó muy bien a Rafael Osuna. Rafa, para los amigos. También me nombraron en Pin Podcast. Este os lo recomiendo, acaba de empezar. Es un meta podcast en el que se habla de las novedades del podcasting y de los podcasts y de herramientas para podcasting, etcétera, etcétera, etcétera. Con Momo del podcast Solo 24 Horas, también muy recomendable, y Francisco Portero del podcast Ser Binario, también os lo recomiendo. Y también han hablado algo de mí, o de este podcast, mejor dicho, en Symphony Podcasting de Nacho Las Heras. Un saludo también para ti. Bueno, supongo que esto es lo que se llama devolver un enlace en el mundo del podcasting. Espero que haya nombrado a todo el mundo y que nadie se cabre conmigo porque me haya olvidado de él. Os tengo que adelantar que próximamente en este podcast, probablemente en el intermedio, en este que sale los miércoles o jueves, pues habrá una nueva sección que tendré un colaborador que hará esa sección y que lo que hará será criticar una película que le haya gustado mucho, que sea muy mala, y decir las bondades de otra película que le haya gustado mucho, que sea muy buena. Y la sección se llamará El Rincón de Ichi. Bueno, no voy a contar más. Cuando esté en el podcast su sección, pues ya la escucharéis y a ver qué tal resulta. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es de Sherilyn Fulton y del álbum The Earth of Walls. Y las canciones incluidas son la 1, Megan's Daughter, la 2, David of the White Rock, la 3, The Lamps Fold Veil, la 4, Gruffit's Delight, la 5, Welcome the Bee, la 6, The Flowers of Festinioch y la 7, The Dimpled Cheek. Como habréis notado, este podcast no está dedicado a los oyentes y está claro que es un podcast que repetiré en estilo otras veces porque tengo muchas películas contra las que despotricar. Así que probablemente en este podcast intermedio meta muchas de estas críticas del Museo de los Horrores. Bueno, espero vuestros correos, vuestros audio correos y vuestros mensajes vía Odeo. Ya sabéis, muy fácil, simplemente le dais al enlace, le dais a grabar, rellenar los datos y me mandáis vuestro mensaje de audio. Con vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestras reflexiones sobre cualquier película, sobre cualquier director, bueno, todas esas cosas. Pues hasta aquí ha llegado este podcast, así que me despido hasta el próximo. Hasta la próxima.